Bien, muy buenos días tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Como siempre les hemos dicho, es para eso, para los que estamos aquí, para compartir con todas y todos estas reflexiones y tratar de abrirnos luces sobre lo que está tratando permanentemente de hacer el imperio norteamericano, los sectores de la derecha y de la ultraderecha contra nuestra revolución, contra el proyecto de patria que hemos instaurado en el país para transformar el Estado, transformar la sociedad desde la óptica del modelo profundamente humanista que nos legara el comandante Hugo Rafael Chávez Frías. A ese respecto, sin lugar a dudas, la noticia más importante que hay en este momento en el tapete es la del nuevo affair, este nuevo show montado por el Departamento de Estado norteamericano en contra de nuestra revolución, de nuestro país, de nuestro pueblo, con la acusación que por mampuesto desde Europa lanza contra Venezuela a través del diario ABC de España, uno de los diarios franquistas más profundamente ultrarreaccionarios y retardatarios que hay hoy por hoy en el mundo entero. Es ese el instrumento que ha encontrado el Departamento de Estado en su lógica de esconder el rostro siempre utilizando a terceros para sus ataques de desestabilización, de intervencionismo contra los pueblos de aquellas economías que se niegan a arrodillársele al imperio norteamericano. Es la estrategia que ha utilizado Estados Unidos desde sus orígenes casi. Podría decirse que es una cultura del imperio norteamericano la de esconderse y escudarse detrás de los nombres de otras naciones a las que pone siempre por delante con el sofisma de los aliados. En este caso tenemos ya más de 10 años, viene utilizando un organismo completamente en desuso, completamente sin ninguna justificación de existir, como lo es la OTAN. La OTAN no es ningún organismo transnacional que tenga en este momento ninguna razón de ser. La OTAN nace allá en los tiempos del inicio de la Guerra Fría, después de la Segunda Guerra Mundial, como una propuesta de los Estados Unidos para tratar de cercar a la Unión Soviética y al bloque de naciones que se conocía como el Pacto de Varsovia. Ese Pacto de Varsovia no existe, en virtud de lo cual no tiene ninguna razón de ser la OTAN. La OTAN es un organismo eminentemente militarista para la coordinación de fuerzas militares entre las naciones que lo integran, y en la cual el único país que no es europeo que está ahí conformando ese organismo es los Estados Unidos. Y siendo un organismo que nace para tratar de contener el avance de las fuerzas soviéticas allá en el este de Europa, sin embargo su sede está en Chicago, acá en los Estados Unidos, y la presidencia del organismo suele ser asignada bajo los criterios que prevalezcan para el imperio norteamericano como los convenientes. Entonces, en ese escenario internacional tan sombrío, es donde se da el ataque que se está dando contra nuestro país desde hace mucho tiempo, hace años, tres lustros ya, desde que el presidente, entonces candidato, comandante Hugo Rafael Chávez Frías, asomó en la escena política. Desde ahí para acá, el plan de atacar a nuestro pueblo para impedir el desarrollo de la revolución ha sido permanente, ha sido constante. En el enfoque que le han dado, atacando a individualidades, Estados Unidos le ha dado una variante en nuestro país a esa guerra que ha tenido siempre contra las naciones de las economías emergentes que no se arrodillan ante ellos. Y es el uso de atacar por la vía del señalamiento a personas lo que consideran que le puede restar respaldo popular a la revolución. Por eso es que se da de esa manera en nuestro país, a diferencia de lo que hacen, por ejemplo, en el Medio Oriente, de lo que hacen en Centroamérica, donde atacan a países enteros de manera abstracta, ¿no? Atacan al conjunto de la dirigencia de esos procesos. En el caso venezolano, salvo muy contadas excepciones, como por ejemplo el de Noriega en Panamá, en su momento fue colocado como el centro del ataque norteamericano en contra de las drogas, y bueno, y decidieron que ellos iban, invadían y lo sacaban como un saco de papa y se lo llevaban. Igual hicieron con el presidente Aristide de Haití, al que igualmente sacaron como un saco de papa en un avión en una madrugada y, bueno, lo pusieron en el África. impidiéndole regresar a su país de origen. Exactamente lo que se hizo en Honduras con Manuel Zelaya en su momento, sacarlo de la cama de madrugada para montarlo en un avión desde una base militar en esa nación y luego colocarlo en Costa Rica. En el caso venezolano, insisto, el fenómeno se ha presentado de manera persistente y recurrente contra las figuras que están rodeando al comandante Chávez. El comandante Chávez denunció eso en varias oportunidades y el pueblo lo recuerda. En una oportunidad habló específicamente de Diosdado Cabello en una comparecencia que tuvo ante su pueblo en la avenida Urdaneta, frente a Miraflores, donde dijo textualmente: atacan a Diosdado simple y exclusivamente por la razón de estar al lado mío, porque lo que quieren es atacarme a mí. Y esa fue la lógica exactamente utilizada siempre por el Imperio norteamericano cuando atacaron a los generales que llegaban a estar tan cerca del comandante, como por ejemplo el general Rangel Silva en su oportunidad, que fue acusado exactamente de lo mismo de lo que está siendo acusado hoy Diosdado Cabello, como digo, por instrucciones del Departamento de Estado norteamericano, en una confabulación de medios de comunicación y vocería de la derecha, etcétera. Este panorama hay que verlo así en extenso para comprender de qué se trata. ¿Por qué en este momento recrudece el ataque del Imperio norteamericano contra Diosdado Cabello? ¿Y por qué se presenta de esta manera, acusándolo de narcotraficante? Lo primero que tendría que preguntarse cualquier ser normal, que no esté, digamos, envenenado por estas campañas mediáticas o que quiera liberarse de ese veneno, sería: ¿qué necesidad tiene la persona que han acusado durante 15 años de que estaría robando tanto dinero que en un momento determinado todo lo que hay en el país es propiedad de esa persona, es decir, de Diosdado? Se ha señalado que Diosdado en un primer momento era dueño de canales de televisión. Después se dijo que era dueño no solo de canales de televisión, sino de centros comerciales. Después se dijo que era dueño de grandes cadenas productoras de alimentos. Después se dijo que era dueño, y así hasta el infinito, llegó un momento donde posicionaron una matriz de tal manera que absolutamente todo lo que ve hoy por hoy el venezolano promedio en la calle, si no lo asegura, por lo menos sospecha si no será propiedad de Diosdado Cabello. Un trabajo sistemático, persistente a través del tiempo, que han logrado con el mayor éxito a partir de un solo hecho, que es que no hay ninguna prueba que hayan podido presentar contra el líder de la revolución, hijo predilecto del comandante Chávez, junto con Nicolás Maduro y otros de su equipo, y aún no teniendo ni una sola prueba contra el camarada Diosdado, han logrado hacer que haya una suerte de duda, no solo a nivel nacional, sino incluso a nivel internacional, con estas campañas que hacen ahora desde medios de comunicación desde Europa, en lo que definitivamente han convertido en un show costosísimo, pero que persigue el resultado que ellos quieren tener, que es que la gente no se pregunte en modo alguno si ciertamente esta persona se ha robado tanto dinero, ¿para qué va a querer más dinero metiéndose en una cosa tan riesgosa como las drogas, tan peligrosa y además un negocio tan incierto? Porque tú no sabes si te va a pasar un día la droga, o si un día te van a incautar el avión, o si te van a encontrar el tráfico que estás haciendo y si te van a meter preso. O sea, ¿qué necesidad tiene la persona que, si fuese esa la lógica real de que Diosdado se habría robado 850 mil millones de dólares que han ingresado por la renta petrolera del país los últimos 15 años, como dice la oposición, qué necesidad tendría Diosdado o ninguna otra persona de estarse metiendo en la bagatela del narcotráfico al lado de ese inmenso valor que significa ser un líder fundamental, considerado el segundo hombre poderoso, fuerte, de una de las potencias más grandes del mundo en términos de reservas petroleras? ¿Para qué estaría entonces arriesgando su puesto, su nivel de poderío que tendría en esa nación, con el respaldo popular que tiene de un pueblo chavista que está con él patria o muerte, para qué se va a meter al narcotráfico? Bueno, el tema yo lo traigo a colación en estos términos porque esto tiene un sentido, esto tiene una explicación. La explicación es que desde la lógica oligarca, desde la lógica del capitalismo, de los más altos sectores, de las élites dominantes a través del tiempo, una forma en que se desprecia de manera más cruda y salvaje a los pobres es descalificándolos para la posibilidad de tener o de manejar dinero. Es decir, los ricos solamente pueden ser posibles en el primer mundo, es decir, en los Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, en esas naciones del mundo desarrollado, es donde allá es perfectamente natural que haya gente que se haga rica de la noche a la mañana incluso. Pero en un país tercermundista, si esa persona es una persona que tiene una gran vigencia en la población, tiene goza de admiración, de respeto, de un liderazgo sólido, entonces tiene que ser acusada de que tiene dinero. Entonces entra en contradicción con el capitalismo. ¿Cómo va a ser mala una persona que tiene dinero? Entonces hay que hacer una distinción. No, es que este tiene dinero malo. Este tiene dinero de la droga. Es la manera como desde las élites se desprecia a los pobres. El pobre no puede tener dinero salvo que sea un ladrón, salvo que sea un estafador, salvo que sea un ratero. Y eso es lo que ha posicionado a través del tiempo la lógica de las clases dominantes que tratan de mantener subyugado, que tratan de mantener bajo su dominio a los sectores desposeídos de la sociedad. Entonces, en ese sentido, tiene una explicación ya perfectamente clara este fenómeno del que estamos hablando. Pero el otro es el que tiene que ver con la situación actual en esta coyuntura. ¿Por qué en este momento precisamente estalla esta situación de ataque contra el que se considera el segundo hombre más poderoso del país? En términos del poder político, en términos del respaldo popular, en términos de la solidez de sus convicciones y del liderazgo que tiene en el partido en función de su condición de hijo de Chávez. Precisamente se da en el momento en que se está montando el show que se les vino abajo de la visita de los exmandatarios de México, de Colombia y de Chile, a quienes la escena que tenían prevista para contribuir desde su ámbito, desde su espacio, al plan desestabilizador, al plan golpista que está adelantando la derecha nacional e internacional contra la revolución, contra nuestro pueblo en nuestro país, al venírseles abajo ese show, entonces decidieron sacar la carta escondida bajo la manga, que era la posibilidad de montar un show contra Diosdado Cabello. ¿Quiénes fueron los que aquí, en este país, en el pasado, en la Cuarta República, controlaron desde siempre el mercado del narcotráfico con el cuento de las entregas controladas que instauraron aquí como una política oficial del Estado y en la que involucraron a tantos oficiales, desde coroneles para arriba, llegando a generales, almirantes, en la Cuarta República? ¿Quiénes fueron? ¿Quién era aquella señora Mildred Camero? ¿No la recuerdan ustedes? Que fue presidenta de Conacyt y que no aceptaba, no quiso entregar la renuncia al presidente comandante Chávez cuando se la pidieron, porque ella ya no tenía que estar en el cargo. Simplemente, bueno, obligó al comandante a tener que destituirla para poder entrar a reorganizar aquel antro mafioso que había montado el Departamento de Estado norteamericano a través de la DEA aquí en Venezuela con la Conacyt, como se llamaba. ¿No recordamos eso? ¿No recordamos que fue ella junto con William Brownfield? ¿O no recuerdan ustedes a William Brownfield, el embajador norteamericano que andaba metiéndose en la farriada con el cuento de que iba a regalar pelota y guantes de béisbol y no sé cuánto, y lo que estaba era buscando armar redes de narcotráfico en los barrios? ¿Quién fue la que señaló a el general Henry Rangel Silva de estar involucrado también en esas redes que ellos han denunciado desde siempre? Han sido ellos, y por eso me parece excelente la exposición del día de ayer en la tarde en la Asamblea Nacional del camarada Diosdado Cabello, quien se las cantó una a una, de arriba abajo, todas las participaciones en hechos de corrupción, en hechos de acaparamiento, de sabotaje a la economía, de estafas a los usuarios, a los compradores de apartamentos, de contrabando de extracción, de acaparamiento, en fin. Todo eso de lo que han sido no solo señalados, sino que han quedado en evidencia, con pruebas, con videos, con cheques, con incautaciones ahí con los cuerpos de seguridad y la Guardia Nacional Bolivariana en todo momento. ¿Quiénes son los que han estado protagonizando todo ese desfalco, esa criminalidad, ese atentado contra la economía y contra el pueblo? Eso es lo que tenemos que poner en orden primero antes de ponernos a revisar, porque a Diosdado jamás le han sacado una sola prueba. Pero han posicionado entonces esa idea de que está robando al país el líder de la revolución bolivariana por el solo hecho de que era la persona más cercana en aquel momento al comandante Chávez. ¿Y por qué esta gente es precisamente la que detona esta posibilidad? Porque aquí lo que no se ha comentado es que son tres expresidentes de tres naciones que son integrantes, casi la totalidad, y está reunido casi el 75% de los miembros de una cosa que se conoce como la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico no es otra cosa que la herramienta que ha intentado llevar adelante en nuestro continente suramericano y centroamericano el imperio más poderoso del planeta para tratar de abrirse espacio en nuestro territorio a través del asalto de nuestras economías con un organismo que contrarreste la fuerza, el ímpetu de avance, de crecimiento que tienen los organismos multilaterales que han surgido a raíz de la inspiración bolivariana, como por ejemplo el ALBA, la UNASUR y la CELAC. Frente a ese avance, a la disminución de lo que se conoció en un momento determinado como el Ministerio de las Colonias, que es la OEA, Organización de Estados Americanos, donde el peso, la vigencia de Estados Unidos fue siempre determinante, ante el desprestigio de ese organismo, ante la caída de la efectividad, de la eficiencia de ese organismo, bueno, entonces han intentado avanzar con una nueva estructura creada con la participación de los países que han logrado mantener en el poder a los sectores de la derecha, es decir, México, Colombia, Perú y Chile. No hay ningún expresidente peruano entre los que vinieron a tratar de montar su show desestabilizador con el cuento de que querían visitar a Leopoldo López en la cárcel, por alguna razón que desconocemos. Pero el grueso que representan los demás presidentes es la casi totalidad de la Alianza del Pacífico. La Alianza del Pacífico dice en su propia página web cuáles son sus valores estratégicos, es decir, sus principios. Yo se los quiero leer acá. Son los valores completamente opuestos a la idea humanista del desarrollo de nuestros pueblos, de nuestras sociedades, de nuestras posibilidades como pueblo, que plantean todos los mecanismos de integración que he mencionado, desarrollados a partir del impulso de la Revolución Bolivariana en Latinoamérica. Aquí los objetivos en la Alianza del Pacífico son los siguientes. La Alianza del Pacífico es una plataforma estratégica porque busca la integración profunda de servicios, capitales, inversiones y movimientos de personas. Es un proceso de integración abierto e incluyente constituido por países con visiones afines de desarrollo y promotores del libre comercio como impulsor de crecimiento. Es decir, es el proyecto de la libre empresa que representa en Venezuela Fede Cámaras, que representa y encarna el liderazgo de Capriles, de María Corina y de toda esta gente. Esta gente de la Alianza del Pacífico está aquí en Venezuela apoyando a los que ellos consideran serán sus aliados de llegar al poder y que abrirán las puertas de Venezuela para fortalecer ese mecanismo que no ha logrado avanzar de más de 4 países apenas frente a, por ejemplo, los 32 que integran la CELAC, que es el proyecto bolivariano de integración latinoamericana, sin Estados Unidos y sin Canadá, expresamente. Es una iniciativa dinámica, sigue diciendo el documento, con alto potencial y proyección para negocios. Economías combinadas de los países miembros ocupan el octavo sitio a nivel mundial. Se orienta hacia la modernidad, el pragmatismo y la voluntad política para enfrentar los retos del entorno económico internacional. Ofrece ventajas competitivas para los negocios internacionales con clara orientación a la región Asia-Pacífico. Nuestras fortalezas, dicen ellos en su página web, la Alianza del Pacífico constituye la octava potencia económica y la octava potencia exportadora a nivel mundial. En América Latina y el Caribe, el bloque representa el 37% del Producto Interno Bruto, concentra 50% del comercio total y atrae a 45% de la inversión extranjera directa. Los 4 países concentran una población de 214 millones de personas y cuentan con un Producto Interno Bruto per cápita promedio de $10,000. La Alianza Pacífico está abierta al libre comercio. Óiganlo bien. Los miembros mantienen una red de acuerdos comerciales entre sí y con las economías más desarrolladas y dinámicas del mundo, pero que no China ni Rusia, en modo alguno. Solamente aquellas que estén avaladas por el Imperio Norteamericano son las que pueden ser los referentes de esta alianza de ultraderecha que esta gente encarna. Promueve el intercambio comercial de inversiones, de innovación y tecnología con las regiones más competitivas del mundo. Tiene el potencial para atraer a la región nuevas inversiones. La Alianza del Pacífico cuenta con ventajas competitivas en sectores como minería, recursos forestales, energía, agricultura, automotriz, pesca y manufactura. Fíjense que no están hablando de petróleo en modo alguno, porque en Latinoamérica ese, que es el recurso fundamental energético hoy en la economía mundial, están en Venezuela y en Ecuador. Entonces, El asunto es ponerle las manos al petróleo venezolano a como dé lugar. Por eso es que esta gente está aquí en este momento intentando generar una desestabilización, porque saben que en ninguna parte del mundo, empezando por los países desarrollados, los presos están ahí como una feria para que la gente vaya y los visite y les sobe y los pase y los acaricie. Vayan a ver, por ejemplo, lo que sucede en Francia, que ahorita está levantando una campaña por la libertad en el mundo entero con lo de los atentados terroristas, que no se sabe quién hizo en definitiva, porque todo pareciera muy arreglado a este plan de dominación planetaria del Imperio norteamericano y de sus aliados de la OTAN. Pero vayan y vean cuál es el trasfondo que hay de esa campaña por la libertad que desataron ellos, como que si el asunto era la libertad y no el terrorismo lo que estaba en juego en ese momento. Como lo hemos dicho permanentemente, el día que en París permitan la visita al venezolano Ilich Ramírez y se defienda entonces con ello el derecho humano que tiene como persona, como venezolano, a que pueda ser visitado por su familia que está acá en Venezuela, que pueda ser visitado por sus abogados, que pueda ser visitado por expresidentes de cualquier parte del mundo. Ese día podrá ser evaluada la posibilidad de que un preso de Ramo Verde pueda también ser visto como un muñeco de feria por cualquiera que quiera verlo. Por lo pronto, la realidad es otra. Los presos están ahí para estar presos, para estar encerrados, no para hacer un show. Y eso no puede en modo alguno inquietar, incomodar o disgustar a estos expresidentes golpistas que entonces en su patalequera, porque no se les dio el show, montan esta patraña ahora contra nuestro líder, camarada y amigo, en el que creemos a pie juntilla, el camarada Diosdado Cabello. Vamos a hacer una cosa, vamos a hacer la pausa que nos corresponde a esta hora y enseguida estamos de vuelta con ustedes profundizando esta y otras ideas. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en su espacio Sin Tapujos. Estamos revisando, como hacemos siempre a esta hora, nuestra cuenta de Twitter, @soyaranguibel. Que es como prima hermana de la que tenemos ahí, el portal que tenemos en internet, que también ustedes pueden visitar completamente gratis. Es soyaranguibel.com. Ahí están, como les hemos dicho, nuestros artículos, videos, textos, en fin. Muchas pues de estas reflexiones que aquí compartimos con ustedes, un poco más reposadas ya en el texto. Y en esta cuenta de Twitter, cada día nos encontramos con cosas cada vez más insólitas, como uno nunca se imagina que va a suceder, pero sucede. Sucede de todo en la Viña del Señor. Yo no debiera estar hablando ahorita aquí del Señor con mayúscula, porque ustedes vieran el alboroto que se ha armado con este asunto de lo que comentamos el día de ayer aquí en el programa, que ha terminado por serle catastrófico a mucha gente ahí en el Twitter, gente de la oposición, porque le sacamos los trapitos del imperio al aire con lo de Dios. Y la frase que ellos dicen que es el holocausto, que es el insulto más grande que se le ha podido hacer al pueblo de Venezuela, la frase que dijo ahí, pues como un estímulo de la fe, como una expresión más pues del castellano que habla de las ganas de trabajar por salir adelante, etcétera, que es Dios proveerá. Y entonces ellos dicen que es que eso significa que es el reconocimiento de la ineptitud y no sé cuánto del presidente. Pero cuando yo les puse entonces, no solo lo que dije en el programa, sino en el Twitter, todo con fotos y todo, los billetes de los Estados Unidos donde están entregados a Dios, o sea, a la buena de Dios, es el eslogan de los Estados Unidos. En 1814, como yo lo comenté aquí en el programa, se asumió como himno una canción que ellos tenían allá, y la frase final es la frase que después toman como la frase central, como el eslogan, como el lema, que está acuñado en todas las monedas y está puesto impreso en todos los billetes allá en Estados Unidos, que es In God We Trust, que quiere decir en Dios confiamos, en los brazos de Dios nos ponemos, nos entregamos a Dios. Eso es un poco lo que quiere decir. Bueno, y cuando uno les insiste y dice, bueno, pero que además el presidente de los Estados Unidos, no hay ningún discurso que no cierre diciendo Dios salve América. Dios salve América, es como decir, bueno, mire, son disparates, pues la potencia número uno del mundo y que tienen el equipamiento militar más grande de la historia, entregándose a Dios, hazme todo el favor. Pero entonces eso a ellos los ofendió, se han ofendido que ustedes no tienen una idea, y me han dicho hasta de sapo verde para abajo. Entonces uno dice, oye, qué lamentable, ¿no? Esta gente que, no, mejor no digo lamentable, no lo voy a decir, me parece muy bueno. que esta gente esté en esta condición. Y quiero aclarar por qué no quiero decir que me parece lamentable. Porque ustedes no se han dado cuenta del giro que ahora tienen todos los escuálidos, que cuando les comenta a alguien una situación que ellos dicen que está pasando, fíjate tú cómo se están cogiendo los reales aquí, fíjate tú cómo está haciendo esto. Entonces ellos siempre ponen una expresión de dolor, como diciendo, qué lástima ver a mi país en esto, qué dolor ver a mi país en esto, qué lástima lo que hemos llegado. O sea, ellos andan como, la lástima es con ellos que no ganan elecciones, viejo, nosotros somos exitosos, nosotros ganamos elecciones, estamos al poder, hacemos la, ¿entiendes? En cambio, ellos no ganan ninguno, lo que dan lástima son ellos. Pobrecita esa gente, de verdad. Pero los vieran cómo ellos entonces están en ese empeño de tratar de buscar cómo hacen para aplastarme con todo lo que puedan, precisamente porque uno les está poniendo una verdad ahí. El mismo Capriles Radonski, cuando intentó lanzarse a candidato a la presidencia por primera vez, o yo no me acuerdo cuál de las veces que se lanzó, él le dio porque él hablaba de nuestra Venezuela, nuestra querida Venezuela, nuestro querido pueblo, nuestra querida gente, y entonces todo era nuestro querido Dios bendice a Venezuela, Dios bendice, y le encargó, por eso es que sé que nos empavó un poco de cosas aquí. Y hay que luchar tanto en la revolución para salir adelante, porque el que empezó a invocar a Dios fue él. Entonces, esta gente en el Twitter está, les digo, de pastillita y todo. Tendrían que ver eso. Pero hay ahí también la reflexión que nos hacen con el tema de lo que venimos hablando. El tema de la presencia de estos expresidentes y de repente se dispara entonces esta guerra contra Diosdado Cabello en particular, que es como la enésima, por cierto. Está una laraca tan grande con el tema, pero ¿y cuándo ha sido el día que ellos no han atacado a Diosdado? Cuando el comandante Chávez estaba enfermo y ya estaba sumamente grave, ustedes recordarán todas y todos, la guerra se desató contra Diosdado y contra Nicolás porque ellos están peleados y entonces se están buscando caerse a cuchillo porque quieren asaltar el poder y no sé qué y repartirse el poder. Esa fue la guerra que montaron, ¿buscando qué? Primero buscando impedir que Diosdado fuera presidente de la Asamblea. Y luego pelearon para que fuera presidente de la Asamblea, para que entonces si no era Maduro y ellos lograban que Maduro no asumiera la presidencia interina que tenía que asumir en las condiciones en las que estaba el comandante, entonces ellos dijeron que tenía que ser el presidente de la Asamblea Diosdado. ¿Para qué? Para que entonces Diosdado asumiera como presidente encargado y desatar la guerra contra Maduro, porque ya se sabía que Maduro era el que tenía que seguir pues conduciendo los destinos de la revolución, como lo había dicho el comandante. Entonces, esa guerra viene de mucho tiempo atrás. No hay sino la novedad que yo vengo comentando el día de hoy en este espacio. Y es la de la orquestación que está montando el Imperio Norteamericano a través de su arma de guerra en que quiere convertir a la Alianza del Pacífico, que son Chile, Perú, Colombia y México. Esos cuatro países son para Estados Unidos la OTAN de Sudamérica. Es en eso en lo que los quiere convertir y es en lo que se le han puesto a la orden, ya no los presidentes, porque no pueden hacerlo frente a los compromisos de altísimo nivel que se han venido adquiriendo a través de los últimos años con organismos como la CELAC, como la UNASUR, etcétera, frente a los cuales no tienen ninguna fuerza ni tienen ningún peso que pueda reversar esos procesos de integración que se están dando en esos organismos. Entonces, ellos tienen que tratar de avanzar por su lado con esa nueva OTAN de Sudamérica que está tratando de crear Estados Unidos, que es la Alianza del Pacífico. Y si alguien necesita una prueba, bueno, fíjense ustedes en los dos comunicados que dan, tanto Chile como Colombia, para repudiar el rechazo que está expresando toda Venezuela a la injerencia de estos presidentes aquí con el tema de la prisión de Leopoldo López. Esta gente ha sacado de manera tan completamente torpe dos comunicados exactamente iguales, en donde están expresando, primero, la misma disposición a respaldar lo que están haciendo de indebido sus connacionales aquí en el país. No es correcto lo que están haciendo y eso es lo que se ha señalado. Que el pueblo los repudie, el pueblo tiene el derecho pleno de repudiarlo y movilizarse en función de ese repudio a lo que ellos representan, al fascismo que encarnan cada uno, al historial que tienen, al expediente que tienen como criminales que atacaron a su pueblo, que hambriaron a su pueblo cuando fueron presidentes de cada una de sus naciones. El pueblo venezolano tiene todo el derecho de repudiarlos y de rechazarlos. Eso no se puede negar. Así como también está en su derecho el presidente de la República de señalarlos, de estar interviniendo para atizar la conspiración en nuestro país con una propuesta descabellada como esa de suéltame ese preso pues porque me da la gana. Así nada más. Es decir, violentando las leyes y colocando como que entonces aquí lo que hay es un grupo, un patoterismo, donde hay unos pandilleros que son los que están al frente del país y que están colocando presos porque les da la gana. Esa es la idea que ellos quieren transmitir al mundo y por eso están aquí. Entonces, cuando uno ve los comunicados de Chile y de Colombia, uno no tiene sino que indignarse definitivamente con esto. Porque ellos aducen que no se están metiendo en los asuntos internos del país. Pero en el comunicado de prensa de Colombia dice textualmente: esperamos que Leopoldo López recupere su libertad lo antes posible. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que ellos están confabulados, siguiendo instrucciones de alguien que les está diciendo, tienen que decir esto. En el comunicado, para leerlo rápidamente, dice el de Colombia: con relación a la visita del expresidente colombiano Andrés Pastrana Arango a la República Bolivariana de Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia informa que rechazamos los señalamientos y calificativos en contra del expresidente Andrés Pastrana. El gobierno de Colombia espera que el exmandatario reciba el trato digno que reviste su investidura de exjefe de Estado. El presidente, quien realizó una visita de carácter privado a Venezuela, está en su derecho de decidir a quién visita y será el gobierno venezolano el que le explique las razones de por qué no autorizó su visita al señor Leopoldo López. Fíjense ustedes la insolencia como está planteado este texto. Este es un texto que puede poner en juego las relaciones bilaterales de nuestras naciones. Fíjense el tono provocador, insultante en que se está manejando para buscar que haya entonces un estallido en las relaciones y se empiece a desestabilizar la imagen de Venezuela ante el mundo y quede entonces como efectivamente un país que está gobernado por pandilleros, por patoteros. Sigue diciendo el comunicado de esta gente: al tratarse de un viaje privado y al no recibir una solicitud de intervención de su parte, la Embajada de Colombia en Venezuela no se encargó de coordinar dicha visita. Sin embargo, está dispuesta a atender lo que el expresidente Andrés Pastrana pueda necesitar. Cuando vemos el comunicado de Chile, de la Cancillería chilena, en boca de su ministro de Relaciones Exteriores, Heraldo Muñoz, vamos a ver que exactamente es la misma tónica. Primero, de defensa así a rajatabla de su connacional en una incursión indebida que está haciendo en otro país, pero luego en el insulto a los procesos internos que se llevan aquí, completamente apegados a derecho y en función del modelo democrático que hemos escogido los venezolanos. Dice el comunicado chileno: esta es una visita privada del expresidente Piñera y nosotros no podemos decirle qué tiene que hacer y qué no tiene que hacer. Lo que sí corresponde es apoyarla. Exactamente el mismo espíritu del comunicado que emite la Cancillería colombiana en respaldo a su expresidente Andrés Pastrana. El texto es casi el mismo. Por este motivo, el gobierno va a proporcionarle a Piñera todas las facilidades de la embajada. Pues no solo es un ciudadano chileno, sino que tiene además la investidura de haber sido presidente de la República. Así que va a estar con él para todo aquello que sea necesario. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Por qué se desata esta furia de repente de esta alianza del Pacífico contra Venezuela? Probablemente el día de hoy aparezca por ahí el comunicado de la Cancillería mexicana, quizás en los mismos términos, aunque allá en México se manejan de otra manera con este asunto de los expresidentes. Apenas aparece como candidato el que va a ser el nuevo presidente, desaparecen para siempre de la faz de la tierra al presidente saliente. Entonces nunca se vuelve a mencionar, para nada. Es una cosa que tiene como particularidad la política mexicana. Pero es posible que aparezca también un comunicado en el curso del día de hoy en la misma tónica y vamos a estar pendiente de ello, lo que reafirmará mucho más lo que nosotros estamos sosteniendo aquí, que aquí hay un plan urdido que tiene una urgencia que está poniéndose en evidencia con la forma atropellada como se está dando. Es decir, el asalto a Venezuela por parte de esta gente para tratar de venir aquí a generar una desestabilización, un estallido social y una conmoción internacional a través de los medios de comunicación. Pero una vez entonces que el gobierno nacional reacciona y le pone un límite a ese intento desestabilizador, entonces se produce el avance a otro nivel atacando a uno de los líderes fundamentales de la revolución, que es Diosdado Cabello. Se saca el expediente engavetado desde hace años del narcotráfico otra vez para tratar de involucrarlo en una situación delincuencial, criminal y que tenga repudio internacional, lo cual además favorecería la descalificación de Venezuela ante el mundo y colocarnos como un país forajido, que es lo que persigue el imperio norteamericano para tratar de allanar el terreno a su avance con sus aliados para tratar de deponer los gobiernos en el mundo entero. ¿Por qué insisto en este momento? Bueno, en este momento se está dando una situación que no podemos desconectar en modo alguno de lo que está pasando aquí en nuestro país, que es el avance de las fuerzas progresistas chavistas en Europa, sobre todo en puntos álgidos para el capitalismo en este momento, por la situación que están representando esas naciones ante la crisis que está teniendo el capitalismo, en particular en esos dos países, en Grecia y en España, y la reacción que está teniendo el pueblo frente al fracaso del capitalismo en cada uno de esos países. Entonces es muy significativo el avance de estas fuerzas que no son de izquierda tradicional, como ha habido en Europa desde el periodo de la guerra, de la Primera Guerra Mundial y de la Segunda Guerra Mundial, en los cuales se fueron amoldando las corrientes del pensamiento a partir de la presión que ejerció el Imperio norteamericano en Europa en contra de la propuesta comunista que estaba avanzando con el modelo soviético. Entonces, esas sociedades impactadas severamente, a las que le vendieron que el nazismo era igualito que lo que estaba desarrollando el bloque soviético, bueno, se traumatizaron de tal manera esas sociedades que la izquierda de esas naciones iba emergiendo, eran unas izquierdas moderadas, unas izquierdas más bien de centro derecha, que no tenían nada que ver con la izquierda que nosotros conocemos en Latinoamérica. En ese sentido, el surgimiento de fuerzas como la que ha venido surgiendo en España con Podemos y como lo que está sucediendo en Grecia con Syriza, está en este momento generándole muchísimos problemas a las perspectivas de evolución del modelo neoliberal ahí en Europa. Son más los problemas que tiene que lo que los vientos le estén dando a favor, y eso es lo que está resintiendo en este momento el Imperio norteamericano, porque son los aliados los que están en juego ahí, son su instrumento con lo que está consolidando la dominación en el mundo, lo que se le puede venir abajo. Lo que está sucediendo en Grecia es más que determinante. La misma Angela Merkel, días antes de las elecciones ahí en Grecia, había salido de manera desaforada, casi histérica, y dijo: si gana Syriza, nosotros tendremos que sacar de la Unión Europea a Grecia. Una amenaza como la que se hizo en México contra López Obrador. Ese es un chavista, hay que tratar de votar contra él porque viene una dictadura, una tiranía. Si gana ese va a ser un peligro para nuestro país porque es amigo de Chávez. Exactamente lo que hizo Angela Merkel en Grecia días antes de las elecciones. Obviamente no lo logró, ganó Syriza, y esto significa que hay una situación muy delicada para el capitalismo, más allá de la crisis que él mismo está generando como modelo, es la crisis que significa el avance de estas corrientes que se identifican abiertamente con el ideario chavista de justicia y de igualdad social, tal como lo hace en Grecia Syriza, como lo hace Podemos, como decimos, en España. Desde la óptica del Imperio norteamericano, el chavismo es el enemigo más importante. No es lo que está sucediendo solamente de manera aislada en Grecia con la evolución del partido Syriza, ni lo que está sucediendo de manera aislada con Podemos en España. Ellos lo están viendo, como es correcto, con una visión global, integral, en la que está asumiendo a Venezuela como un foco de irradiación de una idea que está avanzando, que está creciendo, que está concitando el interés de los pueblos del mundo, de las grandes economías como la de China, como la de Rusia, y que está moviendo el piso al capitalismo, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero. Entonces, por eso es el ataque que se está dando contra el camarada Diosdado Cabello, por eso el ataque contra la revolución, por eso el ataque contra el presidente Nicolás Maduro y contra nuestro pueblo. Pero de eso seguiremos hablando en una próxima entrega. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo, firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador.